Lección número 4. Nuestraesperanza.cl. Para el 22 de abril de 2017. Relaciones sociales. Sábado 15 de abril. Para memorizar. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. La carta de Pedro también aborda de frente algunos problemas sociales difíciles de su época. Por ejemplo, ¿cómo debían vivir los cristianos ante un gobierno opresivo y corrupto, el Imperio Romano pagano, tal como lo experimentaban la mayor parte de ellos en ese entonces? ¿Qué dijo Pedro a sus lectores y qué significan sus palabras para nosotros hoy? ¿Cómo debían reaccionar los esclavos cristianos cuando sus amos los trataban dura e injustamente? Aunque las relaciones modernas entre empleador y empleado son diferentes de las relaciones de amo y esclavo del primer siglo, lo que dice Pedro sin duda resonará en los oídos de quienes tienen que lidiar con jefes poco razonables. Qué fascinante resulta que Pedro señale a Jesús y a cómo respondió ante el maltrato como ejemplo de cómo deberían actuar los cristianos cuando enfrentan lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24. ¿Cómo deberían los esposos y las esposas interactuar el uno con el otro, especialmente cuando difieren en asuntos tan fundamentales como la confesión religiosa? Por último, ¿cómo deberían relacionarse los cristianos con el orden social, cuando de hecho el orden social y o político pueda ser decididamente corrompido y contrario a la fe cristiana?